retreta de la oficina salitrera Chacabuco. A unos 100 kilómetros al noreste de Antofagasta, se encuentra una de las más grandes oficinas salitreras que existió en Chile. Chacabuco fue fundada en 1922 en las cercanías de lo que fueran las ruinas de la oficina Lastenia, construida en 1872, y albergó una comunidad diversa de trabajadores provenientes de distintas regiones de Chile y de otros países, estimándose que la población llegó a las 5.000 personas. A medida que el campamento minero creció, se estableció un núcleo urbano separado del sector industrial, que contaba con hospital, teatro, hotel, escuela y pulpería, entre otras comodidades, mientras que en los espacios comunitarios destacaba la plaza con abundantes árboles que aún vemos y su kiosco de retreta central de arquitectura única y característica de las oficinas salitreras. En este espacio de diversión, era frecuente escuchar las presentaciones del Orfeón, una banda de músicos que reunía a los habitantes de La Pampa cada domingo.